upa, upale. Es que la tanga es muy buena. ¡Fuepa, fue! Aquel que inventó la tanga lo van a encarcelar. Lo aventaron donde el cura por quebrar tanto animal. El hombre no se dio cuenta del mal que hizo con eso. A gallitos y a conejos les apretaba el pescuezo. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarcar tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarcar tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna. Coco, va a bajar mijo. Y va a bajar faullo. Si bajo mal me ahogo. No es que yo me avise más bajando que subiendo mijo. Me regalas unas tangas y te dejo bajar hacia el pozo de la dicha y de la felicidad. Dígame si está dichoso, le aumento, le rebajo o le mochamos la soga pa' que te quedes abajo. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarca tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarca tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna. Yo le meto todo mi negocio por unas tangas. Estoy que me pongo una. Y a mí si me mochan la soga me quedo abajo. A ese que inventó la tanga lo van a condecorar. Con la tanga ya de moda todos la quieren bajar. Porque está bien comprobado que con moja y de tanga va a quedarse bien tragado, mejor que la burrundanga. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarca tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna. Al que no le guste tanga no sabe lo que es bueno. Un trapito tan chiquito y abarca tanto terreno. Por ahí se han ido haciendas, empresas y fortunas. Los reyes dan su reino como la tanga ninguna.